preciosa música. Después me contará por interno Gonzalo Isasmendi qué estamos escuchando, estas guitarras. Ustedes se siguen anotando para el sorteo de los lentes de óptica Río. Hay mensajes de distintos temas también que iremos actualizando. Pero en una mañana donde las protagonistas de los diálogos son mujeres, en este miércoles recibimos ahora a Silvia Martínez, compañera integrante del Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba, que tenemos en línea. Silvia, buen día. Buenos días, buenos días. Aquí estoy sufriendo la falta de agua. No me digas. Y así, muy simbólicamente, hoy en la madrugada llegó mi hijo de trabajar y me dijo, hay un caño roto allá por Convención. Y efectivamente, por suerte, guardamos un poco de agua, que todavía salía un hilito de agua. Y nada, hoy en la mañana me despierto, voy a preparar el mate y no hay agua. Me estoy fijando a ver, Silvia, si en los comunicados que OCE envía a los medios, si está notificando algo de eso. Sí, ya no, está la notificación desde hoy a las 9:30 de la mañana, más o menos, de que hubo una rotura. Ajá. No estaba previsto. No es, son unas esquinas para el lado de allá de Convención y Maldonado, Convención y Durazno. Hay un lugar, yo no sé qué movimiento telúrico tiene. Ajá. Que los caños de OCE deben ser los caños de OCE más caros del planeta, porque se están rompiendo cada 2-3 meses. Mirá vos, o capaz que son demasiado baratos, por eso se rompen. O capaz que eso. Hay un tema de mantenimiento, bueno, que vamos, claro, a ingresar en ese tema ahora que el agua entró a cotizar en bolsa. Efectivamente, por eso queríamos tener una primera conversación sobre ese tema, unos primeros trazos de análisis de esa noticia que dábamos temprano y que pasa quizá entreverada con todo lo que está el mundo con el tema coronavirus, por supuesto, pero lo dábamos hoy temprano y queríamos contigo hacer un primer análisis. Te digo además, a propósito, para redondear lo del tema OCE, que a nivel de comunicados tenemos que va a haber cortes hoy, que está habiendo en Pocitos, dice que por trabajos de mantenimiento. Y ya de paso informamos esto, Silvia, ya que estábamos. Y en Paso, ¿no? Y en Paso Molino, también de 8 a 14 horas, en una extensa zona, pero estaba programado, no informan de la rotura en la zona que estás vos, que es Barrio Sur, ¿no? Sí, esto se ve que fue algo así, claro. Bueno, ya te digo, estamos acostumbrados, ¿no? Claro, bueno, nosotros acá estamos más acostumbrados a los cortes de luz. Ayer tuvimos un rato en la tarde y bueno, vimos un móvil de UTE, una camioneta que estuvo trabajando y bueno, después de un rato se volvió la luz, pero nosotros estamos más acostumbrados a los cortes de luz. Habrá que ver también si es problemas de caños. Pero bueno, Silvia, volviendo a... también en Prado y Capurro dice que se están haciendo trabajos. Todo hoy es esto, ¿eh? Claro. Hay cuatro barrios de Montevideo con trabajos en la red de 9 o de 8 a 4 o 5 de la tarde, más la rotura que vos estás contando por el Barrio Sur. Pero bueno, ¿qué decir de esta noticia de la cotización del agua? Es de alguna forma, mira, yo estaba reflexionando sobre eso, además con los compañeros del Delia Villalba, ya estábamos desde ayer, o antes de ayer de noche, intercambiando informaciones vía WhatsApp y las redes para informarnos de esto. Y claro, porque te cae un titular de los diarios así de golpe y vos decís, no es ciencia ficción. Claro. Es lo que se ha venido conversando, solo que en un momento se concretiza, ¿no? Y para mí lo principal, así, vamos a tener que ahondar en esto, porque el tema de los mercados de bolsas y los mercados a futuro, sí, valdría la pena conversarlo también con alguno de nuestros compañeros y colaboradores que son duchos en los temas financieros, ¿no es cierto? Claro. Uno sabe de lo que es, digamos, pero a la hora de explicarlo, tenés más posibilidades de hacer una metida de pata que y entonces, digamos, el tema principal en este asunto, uh-huh, es el categorizar a nivel global y que los fondos de inversión, las aseguradoras y las empresas que se dedican a cotizar en bolsa es categorizar el agua como materia prima. Uh-huh. Eso, a mi entender, es lo más grave, ¿no? El agua tiene costos en todos los países. El agua tiene costos a nivel urbano, el agua tiene costos porque necesita cañerías que un día se rompen, etcétera. Lo que sucede es que el agua, te despiertas y de un día para el otro el agua ha sido puesta en la categoría de materia prima. Sí. Y entonces, a mi entender, esa es el asunto gravísimo de esta maldita novedad. Sí. Porque el agua, bien sabido es que tiene usos industriales, que es necesaria para despertarse y poder tomar unos mates, pero el agua es la base de la vida en el planeta. Sí. El agua es la base de la vida en el planeta. Claro, es como cobrar el aire también dentro del mundo. Y bueno, y probablemente vayamos por ahí también. De alguna manera, Hernán, todo ese negocio de los bonos de carbono... Cierto, cierto. ...tiene mucho que ver ya con un precio para la calidad de nuestra atmósfera. Todavía no nos paseamos como en los dibujitos con una mochila de oxígeno, ¿no? Sí, cierto. Pero cierto. Vos mirás demos tiempo. Y mirás para adelante y vos decís y hasta y por qué no, y hasta puede llegar a suceder, y por qué no. Claro. Nos instalan a cada uno un medidor a ver cuánto oxígeno consumimos a diario. Imagínate, yo asmático, no sé si me harán rebaja. Y yo que soy fumadora, ¿viste? Me tendrían que hacer rebaja porque respiro bueno, menos. Los fumadores pueden elegir dejar de serlo, pero no nos desviemos, no nos desviemos del tema. Sigamos no con nos el agua. Del tema. La cuestión es extremadamente grave que se asuma de pronto a nivel global. Sí. Que el agua entra en la categoría de las materias primas. Uh-huh. Dicen que en alguna prensa hoy, Silvia, dice que esto ya estaba de hecho instaurado en muchos países, ¿no? Los países, y vamos a hablar de los países capitalistas, claro, vamos a entender. Porque esto es parte de la lógica del capitalismo. Exactamente. El agua potable y el agua para riego en los países capitalistas tiene sus costos. Los costos están determinados por las infraestructuras necesarias para conducir, digamos, uh-huh, esas aguas. Uh-huh. Pero no se le puede poner un precio a nivel planetario en las bolsas de valores, claro, que no significan, las bolsas de valores no manejan entregas de cosas concretas. Sí. Las bolsas de valores le ponen un precio a algo. Claro. Y por eso yo te decía, es como entrar en un mundo de ciencia ficción. Exactamente. No es que estén, el dominio del delirio. No es que están vendiendo agua... concreta, volúmenes de agua. No, hoy no están vendiendo volúmenes de agua, pero le están poniendo un precio a los volúmenes de agua según el índice Nasdaq, sí, de California. Una empresa de agua de California, sí, en donde tienen un problema muy serio. Y que están deseando que haya sequía. Con el agua. Los que sean dueños de estas acciones, cuando hay noticias de sequía, festejan. Exactamente. Porque cuando una materia prima se vuelve escasa, los precios aumentan. Entonces, hoy estaríamos, vamos a hablar hipotéticamente, pero es una realidad, hoy estaríamos en que 1.233 metros cúbicos de agua valen 21.500 pesos, aproximadamente $500. Cuando, lo hablamos rapidito contigo cuando me llamaste, cuando hicimos la campaña contra la ley de riego. Qué visionario el Frente Amplio, Silvia. Son unos cra realmente, ¿no? Son unos cra. Es algo tremendo. No son visionarios, tienen todos los contactos. Saben a dónde van, escuchan a sus socios. Cuando así se hizo la campaña, decías. Entonces, cuando hicimos la campaña contra la ley de riego, explicábamos muy claramente que no se podía convertir el agua en una mercancía acumulable y que no se podía, además, dejar que los fondos de inversión, que el capital financiero, entrara dentro de esa creación de mercado de agua. Sí. En la ley de riego, ¿qué significa? Los fondos financieros, y hasta ahora en Uruguay han sido fondos financieros los que han pedido autorizaciones para construir represamientos. Un fondo financiero pide la autorización para construir un represamiento, te represa el agua, base de la vida en el planeta, y luego le pone un precio para distribuírsela a quienes la van a necesitar. Esas obras se financian con aportes que son obligatorios de todo el que tiene una tierra alrededor de esa represa. El capital se adelanta, ¿no es cierto? Sí. Nosotros lo vemos con un poco de retraso, ¿verdad? En otros lugares, bueno, como en California, en España, estaba leyendo en España también. Exactamente. Bueno, y nos tocó a nosotros durante un gobierno del Frente Amplio, ¿no es cierto? Que vaya que tuvimos dificultades con intentar un plebiscito para deshacernos de esa ley maldita, de ese proyecto. Y que está violentando, la opinión de los impulsores era también que con esto se violentaba la reforma del agua aprobada por la ciudadanía en el 2004, Silvia, ¿no? Es que es inconstitucional, si vos lo miras de cerca, es inconstitucional que tú en un país en donde el agua figura en la Constitución y tiene su ley, no es solo letra en la Constitución, sino que además tiene su ley y sus reglamentaciones, ¿entendés? Tú pretendas privatizar la tenencia de agua. Claro. Por particulares. Y encima esos particulares ya no son ni siquiera personas físicas, sino que son fondos de inversión. Y es hasta tal punto cierto lo que nosotros anunciábamos, que hasta el día de hoy no hay ni un solo particular que cultive lechugas que se haya presentado para hacer un represamiento. Son fondos de inversiones en todos los lugares en donde ya están encaminados los pedidos de autorización de represamiento. Claro. Fíjate, Silvia, en esto, yendo al punto de partida, claro, esto se dispara desde el corazón del mundo financiero, que es Wall Street. Claro. El índice del valor del agua en el mercado estará basado en los precios de las principales cuencas de California, donde los últimos años se incrementó la escasez de agua, y este valor, según sus impulsores, podrá ser usado como referente para el resto del mundo en los mercados del agua. O sea, la lógica de la globalización también, ¿por dónde viene? De acuerdo a cómo escasea el agua en California, es lo que nos van a cobrar en el resto del mundo para el valor del agua. Es tal cual eso, es tal cual eso. Lo que es un despropósito total. Es un auténtico despropósito. ¿Cómo es que en una región en donde algo escasea, le va a poner un precio que va a regir a nivel global? Lo que pasa es que así funcionan los mercados de materias primas. Sí. Entonces vos tenés precios fijados para el oro, para el petróleo, para la soja, para la carne. Esos precios se fijan en un centro de poder económico, financiero y militar, y de ahí rigen todo el planeta. Exacto. China y Estados Unidos son los principales consumidores de agua en el mundo, y la ONU estima que 2.000 millones de personas de más de 7.000 que habitan el planeta están con graves problemas de acceso al agua, y se estima, la estima la ONU, que en los próximos años 2/3 del planeta van a experimentar escasez de agua y habrá desplazamiento de millones de personas por esa razón, por la falta de agua. Es la misma lógica del capitalismo, que te reduce la cantidad de agua a disposición, ¿no? Cambio climático, todo lo que conocemos, y después te cobra lo que él mismo te hace escasear, el sistema capitalista, ¿no? Exactamente, a cualquier costo de vidas humanas, ¿no es cierto? Porque en la noticia que tú vas adelantando del llamado de atención de Naciones Unidas, tenemos que pensar en todas las crisis alimentarias que se viven en el planeta, fundamentalmente concentradas en África, y esto desde hace décadas y décadas. Cuando Rada le cantaba a Biafra, estaba hablando de una crisis alimentaria provocada por una enorme crisis de la producción agrícola. Claro. Cuando nosotros tenemos noticias hoy de Etiopía, Somalia, de las guerras internas, de control del país, de las pujas entre distintos bloques, unos más liberadores y otros más entreguistas, allá el tema es que las personas no pueden producir su alimento porque no tienen agua. Claro. Es un factor es una forma de hacer la guerra, privar a las poblaciones del acceso al agua. Que eso suceda cuando vos lees antiguas novelas del altiplano, en donde ya están presentes las guerras por el agua, en el altiplano boliviano, y los campesinos en lucha con las mineras que les privan el acceso al agua para desplazarlos. Vos transponés esos conflictos a escala global. Es algo que se está viviendo, y nos hemos acostumbrado de tal manera que ya ni siquiera lo vemos o no lo tenemos en cuenta. Y bueno, y un día te despiertas con un titular de prensa que dice que el agua cotiza en bolsa y que el precio se fija en California, y que desarrolla lo que se llama, y entonces es un megagrupo de manejo de inversiones quien da la noticia, Y entonces ya te van anunciando que en el mercado a futuro, sí, esa es una definición tremenda, ¿no? Sí, que en el mercado a futuro ya se le puso precio. Por acá tengo una, para decir rápido, una definición de esto de mercado de futuros, dice, y porque tenemos que ir redondeando, hay mensajes que te quiero comentar, y aparece el tema OCE vinculado a UPM, de lo que estuvimos hablando al principio, también te aviso. Sí. El mercado de futuros consiste en la negociación de contratos de compra y venta de determinados bienes a una fecha futura mediante un acuerdo de precio, cantidad y vencimiento que se hace en la actualidad. Esto apareció en el siglo XIX como un sistema de protección de los productores agrícolas, como para tener una idea, ¿no?, en sus cálculos de producción, cuando hubiera irregularidades, saltos en su producción, por las cosechas, por sequía precisamente, en fin, y para estabilizar los precios, para tratar de contener, entonces se hacía ese cálculo de mercados de futuros para estabilizar precios, claro, y cantidades, ¿no? Seguro, es que mirá, las invenciones del capitalismo tienen una creatividad en materia de definir y ponerle nombre a las cosas. Yo ayer en las redes leía personas honestas que no son mega inversionistas ni cotizan en bolsa, adelantando la idea de que quizás esto ayudara a la sostenibilidad, es decir, a que perdure en sí el tiempo el agua. Digo, pero por favor, que disparate, paren un poquito, razonemos. Y lo que vale, por supuesto, como ha pasado con el petróleo, Silvia, con otros hidrocarburos, en fin, detrás viene la geopolítica y la posibilidad de conflictos armados para controlar ese bien tan valioso. Eso no estamos descubriendo nada, ¿no? No estamos descubriendo nada. Todo eso está presente. Todo eso está presente. Bueno, está presente la lucha por hacerse del agua del acuífero guaraní. Exacto. Eso precisamente lo está nombrando Gerardo y Alicia, que están mandando un saludo. Dice un gran y fraterno saludo a Silvia y a demás compañeros. Ya Harvard y Wall Street inventaron el IRSA, uno de sus commodities era extraer agua dulce y potable del acuífero guaraní. Ya de UPM en Centenario sabía que para su mega planta de celulosa pura sabía de los caudales, que de los caudales del Río Negro no alcanzaban, y antes de empezar la obra civil perforaron la roca basáltica y accedieron a una punta del acuífero guaraní, dicen Gerardo y Alicia. Ahora tienen dos meganegocios, la celulosa pura y el agua dulce y potable, y otro componente de la sequía y agotamiento de las napas freáticas en Uruguay se puede deber a que ya hay 4 millones de hectáreas de eucaliptus, y en cada hectárea plantan entre 1.500 y 2.000 eucaliptus, que consumen promedialmente cada uno 60 litros de agua por día. Europa tiene casi todas las napas freáticas contaminadas por enterramiento y vertederos de desechos industriales, químicos y hospitalarios. Es interesante todos los elementos. Hay algún audio que después escucharemos porque se nos termina el tiempo. Te quiero comentar rápido tema de lo de OCE que hablábamos al principio, Silvia. Me están informando que las obras que dijimos en Prado y Capurro corresponden, las obras por trabajos en la red de agua, corresponden a, están vinculadas a las obras del ferrocarril central para UPM. Mirá cómo se une todo, ¿no? Exactamente, exactamente. Ya han dejado ciudades enteras sin agua durante 2-3 días, porque han roto los caños de OCE, porque ni saben encima de qué están haciendo pozos. Obras en Prado y Capurro es en el marco de la obra de ferrocarril central. Y te digo rápido, ¿sí?, que mientras estábamos hablando contigo, llegó el comunicado de OCE sobre la rotura en tubería de la red de distribución de agua potable ubicada sobre las calles Convención y Soriano, y estiman que será hasta las 16 horas aproximadamente. Bueno. Bueno, suerte que anoche dejamos un poco de, por lo menos, 10 seguro, litros de agua. Seguro. No tenés a UPM, obras para UPM ahí, pero tenés otras roturas. Exactamente. Bueno, estos temas van a estar planteados. Quiero cerrar recordando, Silvia, que el Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba tiene su audición semanal los domingos aquí en la radio, ¿no? Sí, este domingo estábamos viendo ya, porque vamos preparando con anticipación, estábamos viendo que es imprescindible volcarnos en todo lo que no quedó de cuestionamiento para pedir la revocación de los artículos de la LUC, de todo lo que no quedó. Bien. Y todo lo que toca a cuestiones ambientales y de la agroecología no quedó, definitivamente, ¿cómo iba a quedar si este tema finalmente lo mandató el Frente a través del PICNT y no iban a incluir las leyes y los proyectos que ellos mismos impulsaron y defienden? Bien, Silvia, sí. Recordame la hora, porque no tengo más tiempo, la hora de la audición, y que se pueden contactar por las redes sociales, etcétera. La hora del programa el domingo... 10:30 a 11:00. Bien. Y siempre se pueden contactar o por los teléfonos que damos durante el programa o en redes, en el Facebook, en Frente Ambiental Delia Villalba. Muchas gracias por este rato, ¿eh? Y el tema va a seguir. Abrazo grande, hasta pronto.